Dejamos entonces con ustedes al poeta Ernesto González, parte de esa actualidad y de esos diálogos con su poesía. Muchas gracias por venir a compartir con ustedes este proyecto, este lindo proyecto. Y nada, Paquito, artista, compartiendo estas finezas del espíritu, sea físicamente o mentalmente, y ambos. Voy a partir leyendo un libro inédito que se llama Arte Tábano, unos textos. Este se llama No puedo escribir sin cariño de ustedes. No puedo escribir sin cariño de ustedes, sin salvarlos de sus llaves que siguen goteando cuando las cierro, o de sus ventanas iluminadas hasta el amanecer. No puedo escribir sin ser parte de todo eso, mientras prenden y apagan el televisor, dejan en la mesa con displicencia una revista Falabella, o ejercen esa sostenida y suave presión al dar vuelta a la perilla de gas para calentarse un plato de tallarines que no importa tragar frío o caliente. O cuando ejercen esa sostenida y arrítmica presión sobre el teclado como si trataran de sujetar una pistola, pero dudaran si ponérsela en la sien o darle a todos. Sí, no puedo escribir sin cariño de ustedes, mientras da lo mismo la música siempre y cuando suene mejor que lo que hemos sido capaces de decir hoy. Ahora que también abro la puerta a unos testigos de Jehová y con amabilidad les digo, estoy cansado para todo, incluso para mi propia poesía. Y además Chile tiene posibilidades de remontar en Copa Davis. Adelantamos este tema, ¿cierto? No puedo escribir sin amor. No puedo escribir sin correr sus cortinas para que entre la luz. Este otro se llama Al ver esa foto de familia. Al ver esa foto de familia, se da cuenta que fue el que envejeció peor, según la medida de sus sueños, las esperanzas de su gente, los hábitos y méritos que sin duda presagiaban otro destino. Un destino, pequeño burgués, un hombre bien atado a sus cordones, regular, corto, nada de corbatas horribles con monitos. Ahora bien, decir que la poesía lo arrastró o se dejó llevar ya poco importa. Solo le preocupa el que una enfermera le meta el pene en un pato para mear, poder mear. Y favor, no las noticias, cosa que sus vecinos de pieza ignoran lisa y llanamente. Todavía sostiene la foto, no sabe si dejarla en la mesa o en medio de las páginas de un libro. Todavía le parece oír respirar a sus mayores y sostiene que lo que hizo en su soledad, por resistir en su soledad y que le significó apartarse, ser expulsado, impuso un modo frío de tratar el fuego, podar las raíces, acercarse demasiado a la pobreza, lo volvió obediente mientras le permita seguir escribiendo, como cualquier oficio que se hace a conciencia y con amor, como cualquier oficio que sabe que nuestro amor a la mujer es lo único que puede hacernos temblar. Todo esto, su orgullo, su pelea, su caída, en este mundo para ganar en otro que quizás no exista. Familia, todos merecemos piedad, que nos lloren, y todavía más cuando salimos de los límites normales y no logramos volver atrás, ¿por qué no? Y se mea. Bueno, este es un poema de amor, así que perdonarán las cursilerías que nunca están de más. Y está titulado con el nombre de la chiquilla esta, a Francisca. ¿Cómo será que ni vino? Bueno, pero así. Bueno, eso por la entrada, sí. Bueno, yo no la invité tampoco. Ya, Francisca. O Hoy mi cabeza lenta retrocede en vino. A ver, hoy mi cabeza lenta retrocede en vino, va dejando atrás la parte del mundo donde amanece, donde el sol está para que puedas alimentar a tus gatos, observes tu pequeño jardín fumándote un cigarro, la parte del mundo a la que no le tienes miedo y sonríes, la parte del mundo que sigue su curso. Hoy mi cabeza lenta retrocede en vino, sigue la noche eterna, va dejando atrás la luz para seguir a la escritura. Oh dulce amor, perdona si nunca te dije suficientes veces que te amo. Ya. Este otro es como el... ¿Qué onda? Ya, este se llama... Tiene un poco... Un pedazo de este diario de día... De cuando viví en el sur, en un pueblito que se llama Temuco, 1993-2001. Días de malas combinaciones, secretos rotos, pactos en la mitad, de regreso a ninguna parte. Días sin cerrar los ojos, de borrarse, aparecer llegando mal, irse viniendo peor. Días sin miedo a nadie, sin nada que perder, porque ya hemos perdido suficiente como para sujetarnos con las uñas de palabras que pueden ser refutadas por palabras, de hechos que pueden ser peores que las palabras que nombran esos hechos, de hechos que nuestras palabras no construyeron, de palabras que se omiten ante los hechos. Tristes, opacados por una vida que sigue su curso, unas patadas a bolsas de basura, la canción de redención que no escribiremos. Bueno, y ahora para terminar un poco esto, voy a leer de mi libro. Ah, bueno, y de la revista que me exige el... No te lo exijo, de la revista, señor. No, sí. Ese está de poco, ¿viste? Sí. No. Bueno. O sea, está... ¿Firmaste o no firmaste? Claro. Así es el dinero. No sé. Hasta los artistas tenemos que inclinarnos. Ojalá hubiera dinero. Ya, voy a leer de la revista. Bueno, de los que aparecen. Está a 1000 pesos, si a alguien le interesa. Es una muy linda revista y que se agradece mucho, sobre todo porque también la cosa crítica ayuda también a construir nuestros propios procesos como artistas. Bueno, este poema se llama Alguien te dibuja con los ojos cerrados. Alguien te dibuja con los ojos cerrados y no teme propasarse en algún trazo, equivocar el ejercicio de sentar la belleza, raya de quien insiste desde la propia inclinación, arrebatado de luz, fosforece el misterio. Alguien te dibuja con ojos cerrados y esboza su ceguera. Bueno, eso. Muchas gracias.